Bueno, acá estamos con las chicas de Hebras Nativas, acá en la feria de Cusamen. Mi nombre es Gloria Navarro. Gloria. Y yo soy Debbie Olivet. Bueno, y vinieron con sus producciones acá a participar de la feria. Y a comprar vellones para producir más. Nosotros en El Hoyo tenemos un taller de hilado y bueno, también hay chicas que hacen fieltro. El vellón se lava, se escarmena, o sea, se carda, digamos, sí. Y se hila. Después se tiñe o también se teja. Hoy veíamos a uno de los chicos de la universidad que se llevaba una bolsa grandota y me decía que iba a ir al taller que están dando. Sí, también a otra de las chicas le enseñamos acá, le hicimos un curso acelerado y le enseñamos a hilar. Sí, los viernes a las 15 horas estamos en la casita de los antiguos pobladores. Y teníamos todo el proceso. Para nada, aunque no tenga lana, tenemos todo, tenemos las ruecas, tenemos una cardadora para peinarla, así que tiene que tener ganas de aprender. ¿Con telar también se puede tejer tipo de lana? Sí, también se puede tejer. Bien. ¿Y el tenido con qué productos lo haces? Nosotros usamos tintes naturales, principalmente lo que hay en la zona, eucalipto, mosqueta, saúco, nogal. O sea que son productos 100% naturales, sí, realmente. 100% naturales, 100% artesanales. ¿Desde siempre te dedicaste a esta tarea de las lanas, de tejer? Yo sí, desde que iba a la escuela, porque en la misma escuela me enseñaron a lo que es el tejido, de forma grande aprendí a hilar y bueno, me gustó mucho y me dedico principalmente a eso. ¿Y vos? Yo en realidad aprendí a tejer hace 3 años, yendo al taller de Gloria. Sí. Aprendí a tejer 2 agujas, no me enganché con el hilado. Empecé un día con el uso y dije, esto no es para mí, me puse a tejer. Claro. Así que, y hoy hago bueno, pero hay como modalidades para todos los gustos, ¿no?